con una de las músicas que nos han subyugado en los últimos tiempos, porque en este programa toca hablar de los favoritos del mes de Mundofonías. Como bien sabéis, los veteranos oyentes, todos los meses escogemos tres discos entre aquellos que normalmente han sonado en los últimos tiempos y que hemos presentado recientemente en el programa y que nos han fascinado de una forma especial. Y eso ha ocurrido con el descubrimiento de este grupo y su nuevo disco, que es el primero que ha caído en nuestras manos. Ellos se llaman Congo Diantotila y vienen desde Londres, pero ya veis con qué bagaje musical que abarca un montón de influencias de estilos africanos, donde se nota que se ha escuchado mucha música, que se ha practicado mucha música relacionadas con muchas de las tendencias musicales del continente y también con el jazz y otros elementos. De hecho, aquí hay una mezcla de músicos del Congo y originarios de Gran Bretaña. Su disco se llama 360 grados y nos ofrece esta muy vibrante y fascinante mezcolanza con un nivel musical realmente notable. Se llaman Congo Diantotila. ¿Cómo se escribe? Bueno, no podemos deletrear todos los nombres en el programa, pero sí os remitimos a nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis todos los artistas, grupos que suenan en el programa, los títulos de las canciones y los nombres de los discos. Y vamos a continuar con otro de los favoritos. En este caso también es un proyecto que llega desde territorio europeo, pero con mucha influencia africana. De hecho, el nombre del grupo es Asmari, que en Etiopía suele ser la denominación que se le da al bardo, al juglar, al cantante, al griot, que va contando historias de lugar en lugar. We'll be right back. Escuchábamos a este grupo llamado Asmari, desde Bélgica, es donde están ubicados, en Bruselas, y nos presentan su primer trabajo. Es un EP, pero bastante generoso, casi podría ser un LP por duración, sobrepasa, si no me equivoco, la media hora, y desde luego es una propuesta muy interesante desde el sello Svan Ultra, que por ejemplo también nos muestra otros proyectos que tienen conexiones, yo creo que ideológicas y musicales bastante notables y palpables con grupos como este, por ejemplo Black Flower, grupo al que conocéis bien aquí en Mundofonías, pero estamos escuchando a Asmari, su trabajo Ekera, que es uno de los favoritos del mes de julio de Mundofonías. Y lo estamos repasando, esos tres favoritos. Como digo, el primero de ellos era desde Londres, Congo Diantotila, su disco 360 grados. Desde Bruselas, Asmari con este disco Ekera. Y el tercero de los discos nos llega desde los Estados Unidos. Son dos artistas, Alison de Groot y Tatiana Hartgreaves. Ellas han publicado un disco con el mismo nombre que sus propios nombres, Alison de Groot y Tatiana Hartgreaves. Navegan por las ondas de las músicas populares de los Estados Unidos, muy conectadas con el sonido bluegrass y con un toque muy particular y muy interesante. Las vamos a escuchar con esta pieza titulada Wabash Blues, Alison de Groot y Tatiana Hartgreaves, que nos acercan otro de los discos favoritos de Mundofonías de julio del 2019. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. puentecito de tu calle, morena quisiera ser. Tú me bebieras el agua y yo mojarte los pies. Yo tuve amores con un campurriano, las 12 y la 1 nos daban hablando. Como la vi tan bonita, de amores la iba tratando. Yo tuve amores con un campurriano, las 12 y la 1 nos daban hablando. Todos los días del mundo sale el sol por la mañana, a mí me sale de noche al pasarla a tu ventana. Yo tuve amores con un campurriano, las 12 y la 1 nos daban hablando. Si quieres que yo te quiera, ha de ser por condición, que lo tuyo ha de ser mío y lo mío de los dos. Yo tuve amores con un campurriano, las 12 y la 1 nos daban hablando. Para decirme que no, no me pongas mala cara, que otras vienen a la feria, miran y no compran nada. Yo tuve amores con un campurriano, las 12 y la 1 nos daban hablando. Continuado en Mundofonías, después de haber escuchado los favoritos del mes de julio, hemos seguido con más discos que nos gustan, nos encantan y por eso suenan aquí en el programa. Veremos a ver si llegan a ser favoritos en el próximo mes, en agosto, por ejemplo, pero aquí os los vamos presentando. Por ejemplo, este artista que llega desde tierras de Castilla, Carlos Herrero. Él es un componente fundamental del grupo El Nahán, que desde luego os tiene que sonar bastante a los oyentes de Mundofonías, ese grupo que vienen desde tierras de Palencia, desde ese pueblo Tabanera del Cerrato, en el cual ellos mismos con sus propias manos han rehabilitado algunas de las casas que el abandono de esos pueblos del interior de Castilla y de España pues había dejado en el olvido. Allí vive Carlos Herrero y desde allí nos lanza su propuesta en un disco titulado Trashumante, del cual hemos escogido esta pieza. Yo tenía amores. Seguimos trashumando, seguimos viajando por las tierras ibéricas, en este caso, para acercarnos a Portugal con una voz fadista a más no poder. Es Lenita. Foi na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração. anda ao lado, outra amante vinha a gingar petulante em ar de provocação. Trazendo ao lado outra amante vinha a gingar petulante em ar de provocação. Na taberna do Friagem, entre muita fadistagem, enfrentei-os sem rancor, porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombras do meu amor. Porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombras do meu amor. A ver quem tinha mais brio, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vívida de muitas da minha vida que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltamos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltamos para casa os dois. Casi 50 años de carrera, nada menos, esta artista Lenita Gentil, que nos acerca el disco muy personal en la elección de los temas y las piezas, y al cual ha querido titular con su propio nombre, Lenita. La oíamos en esta pieza, Travessa da Paglia, Travesía de la Paja, donde nos demuestra su enérgica forma y muy cautivadora de cantar el fado. Vamos a seguir por el sur de Europa, conectando también a través del Mediterráneo con el norte de África, porque nos vamos con una tarantella moruna. Es una música que nos trae Hermano Panta y la banda Zeytun, un proyecto que está ubicado en las tierras baleares, en medio del Mediterráneo, con todo el bagaje musical de ese Mare Nostrum, también elementos jazzísticos y de todo tipo. Escuchamos ya a Hermano Panta y la banda Zeytun con esta tarantella moruna. Ballano ta testa mille ispiranzi, ma ballano ta testa mille ispiranzi. Meglio lasciare lasciata un destino, meglio lasciare lasciata un destino. Pensando i miei cosi vitti tusciati, pensando i miei cosi vitti tusciati. Ciauro di Levante e d'Occidenti, ciauro di Levante e d'Occidenti. Che di sta terra niscia è tutta terra casa mia. Che di sta terra ni scia è tutta terra casa mia. Che di sta terra ni scia è tutta terra casa mia. Che di sta terra ni scia è tutta terra casa mia. ballano in ta testa mille ispiranzi, mi ballano in ta testa mille ispiranzi, meglio lasciare asciata un destino, meglio lasciare asciata un destino. Pensano i miei cosi vitti indusciati, pensano i miei cosi vitti indusciati. Sciauro di Levante e dolci denti, sciauro di Levante e dolci denti. Che di stata la niscia è tutta terra casa me, che di stata la niscia è tutta terra casa me, che di stata la niscia è tutta terra casa me, che di stata la niscia è tutta terra casa me. Mille ispiranzi, mi ballano in ta testa mille ispiranzi, meglio lasciare asciata un destino, meglio lasciare asciata un destino. Pensando i miei cosi vitti indusciati, pensando i miei cosi vitti indusciati. Ciauro di Levante e d'Occidenti, ciauro di Levante e d'Occidenti. Che di stranicista è tutta terra casa terra casa me, che di stranicista è tutta terra casa terra casa me, che di stranicista è tutta terra casa terra casa me, che di stranicista è tutta terra casa me. Dimmelo tu morenita, dimmelo tu que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. hemos continuado en Mundofonías, ahora por tierras más nórdicas, después de pasearnos por el sur de Europa con las últimas músicas. Nos hemos ido con este proyecto que viene desde Noruega y que reúne a Skrek y Guro. El grupo Skrek y Guro, que es un intérprete de violín de Hardanger, ese violín habitual de algunas zonas de Noruega, como Hardanger, por ejemplo, que tiene también una serie de cuerdas simpáticas que hacen resonar el violín de una forma muy especial. También toca la viola de amor de Hardanger. Y como veis, el proyecto también incorpora elementos bastante rockeros en su sonoridad, lo cual hemos comprobado en su disco Folk Music 2.0 y esta pieza Vesterlanden. Y vamos a continuar ahora por Hungría con la música de este grupo llamado Babra. Thank you. Escuchábamos la música de Babra, una banda a la cual tuvimos el placer de ver en directo en un agradable concierto en la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia, el año pasado, en el World Music Festival Bratislava, y que nos presentan este disco homónimo. Se llama como ellos, una formación que procede de Hungría, aunque su bagaje cultural y en lo que ellos se fijan es en la herencia, el legado de la música de los eslavos del sur. ¿Qué son los eslavos del sur? Bueno, eslavos, lenguas eslavas, ya sabéis, el ruso, el polaco, el búlgaro, el serbio, el esloveno, tantas y tantas, el húngaro, ¿no? El húngaro no es una lengua eslava, pero también las fronteras nunca han estado bien dibujadas y la gente ha tendido a mezclarse unos con otros. Por lo tanto, ellos reflejan la cultura de los eslavos del sur en Hungría. Y como digo, esa idea de eslavos del sur está más asociada a la antigua Yugoslavia, que precisamente quería decir literalmente eso, la tierra eslava del sur, también Bulgaria, etcétera, etcétera. Por oposición a los eslavos de más al norte, orientales y occidentales, que son, como decíamos, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rusos, etcétera, etcétera. Dunie Ranke, la pieza que nos traía este grupo Babra, y ya que hablamos de eslavos, aquí nos vamos directamente con esta trepidante pieza que desde Eslovaquia nos acerca Lucía Turnichova. Y esta pieza que nos trae Lucía Turnichova y la Yudovi Orchestra, junto con una serie de intérpretes más en un disco que es una auténtica rareza difícil de encontrar y de localizar, nos acercan esta pieza titulada Zitko Zitko. Zitko Zitko o Zimina, nie budzę mia macerina, nie mia budzę mia Janiczkowa, bo Janiczko dusza moja. Lem ja budzę Janiczkowa, bo Janiczko dusza moja. Mili, mili, co mi zrobił, kiedy do nas drugi chodzi? Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con la música de este artista de origen macedonio. Bionco es como se hace llamar su disco Colors in Motion, Colores en Movimiento. Nos acerca a las inspiraciones de su tierra de origen, Macedonia, su tierra de adopción, Dinamarca y un montón de influencias más con diversos artistas y diversos estilos que va recorriendo a lo largo de este trabajo que nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con la música de Ginom Mualem, artista, intérprete de laúd, compositor, con una larga trayectoria ya, con raíces iraquíes, que ha vivido en el actual territorio de Israel, ahora mismo está en el actual territorio de Turquía, así que bueno, se ha paseado por bastantes partes de Oriente Próximo. Back Home, de vuelta a casa, es su nuevo trabajo y con él nos vamos a despedir con la pieza que lo abre y que le da título precisamente, con la cual Mundofonías, como digo, os dice hasta pronto, hasta una nueva edición dentro de muy poquito en vuestra emisora favorita, que es una de las 46 que difunden el programa a lo largo y ancho del universo conocido. Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, basado en las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y con el cual podéis contactar vía correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram o en nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con Ginom Mualem y su nueva música en el disco Back Home. Hasta pronto. Salud. Thank you.